Herculano del Universo, buenas tardes. Esto es Hércules y punto. Bienvenidos un martes más a este programita tan chulo que hacemos, a este programa de la Asociación Herculanos para hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los capacitados en España. Podéis escucharnos todos en el 91.4 del FM de Alicante y también en el resto del mundo a través de la página web www.hoyradio.es. El Hércules volvió a meter la pata este domingo, el Hércules tropezó e empató en Sabadell, aun jugando la mayor parte de la segunda parte del partido con uno más. Hablaremos de esto y también vamos a repasar las evoluciones, los resultados de la cantera del equipo blanca-azul. Como no podría ser de otra manera, este martes también retrocederemos al pasado para seguir conociendo la historia de nuestro equipo de nuestros amores. Hoy toca seguir contando lo que pasó, lo que hizo el Hércules en la posguerra, y también repasaremos la trayectoria de José Antonio Santamaría. En la última parte del programa miraremos hacia el futuro, a ver si arreglamos esto, y hablaremos del próximo partido que tenemos este domingo ante el Cornellà. Para ello me acompañan, como siempre, Javier Rubio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Miriam González, ¿cómo estás, querida? Estamos, que no es poco. Y hoy tenemos una presencia muy ilustre. Hoy nos acompaña también el responsable de deportes de Alicante Plaza y también miembro de la Asociación Herculanos, Óscar Manteca, amigo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, contento. Como perro con dos colas. Pues mira, me alegro mucho de que estés aquí acompañándonos. Empezamos. Bien, pues la verdad es que no sabéis lo que me gustaría a mí de una santa vez empezar un programa, un Hércules y punto, diciendo maravilloso partido el último, por fin este Hércules convence, por fin este Hércules empieza a mostrar síntomas. Que lo puedes decir, aunque sea mentira. Sí, hombre. Por aquel de oír cómo suena. A mí mi madre me enseñó que no había que mentir en la vida y yo soy fiel a mi madre y no puedo decirlo, llevo toda la temporada sin poder decirlo. En fin, empatamos en Sabadell, empatamos aún jugando la mayor parte del partido con uno más, toda la segunda parte, incluso algo de la primera. Empatamos ante un equipo que este año está haciendo una temporada bastante mediocre, ¿no? Como es el Sabadell, que está a mitad de la tabla. Y sobre todo, el Hércules, estamos ya en la jornada 21, ¿no? Y el Hércules sigue sin dar sensaciones de mejorar, ¿no? De que esta temporada pueda hacer algo importante. Yo ya empecé este domingo, ya lo venía oyendo, ¿no? Desde hace tiempo, pero más que nunca empecé ya a oír comentarios, ¿no? Dentro de la afición de que, bueno, de que ya esta temporada la damos por perdida, de que ya hay que pensar en el año que viene, de que esto ya no se levanta y tal. Así que, bueno, pues os voy a empezar preguntando por eso. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué os deja este partido? Bueno, las sensaciones que venimos comentando las últimas semanas, que es un equipo que no juega nada, que no transmite nada y que el cambio que llegó con Claudio duró un mes. Creo que en Valencia ese cambio se fue, ese equipo que luchaba hasta el final, que no daba nada por perdido, que salía a comerse al rival sin jugar bien al fútbol, porque al final no ha jugado bien nunca al fútbol, pero bueno, tenía ese punto de garra, ese punto de entrega que por lo menos la gente lo agradecía. Y te llevó a sumar unas cuantas victorias en un tiempo corto de tiempo, pero eso se ha esfumado, lleva una victoria en dos meses y está, han saltado ya todas las alarmas y es un momento crítico porque los de arriba no aflojan y se le está complicando todo. Ya son más de dos partidos que te separan del playoff y otra vez el mes de enero que se hace cuesta arriba. A mí es que por lo que estás comentando, Javi, me da la sensación de que tácticamente Claudio Barragán como entrenador del Hércules ha aportado muy poco, porque es verdad que tuvimos una cierta mejoría en los primeros partidos, pero se esfumó. Y claro, a mí me da la sensación de que era más un orgullo de los jugadores, ¿no? De decir, venga, va, nos hemos cargado al entrenador, vamos a intentar levantar esto, vamos a intentar demostrar que somos mejores, que no somos tan malos, pero que una vez que hemos vuelto a las mismas, el equipo tácticamente sigue sin jugar a nada, ¿no? ¿Qué opináis vosotros, Óscar? Yo creo que tácticamente sí que ha mejorado un poco con Claudio. Es un equipo más sólido, no concede tanto. Al final llegan por errores individuales de jugadores, que eso ya poco puede hacer el entrenador en corregir eso. Pero ofensivamente yo creo que la propuesta de Claudio no ha llegado a cuajar y al final ha tenido tantos problemas desde el principio que ni en esa inercia positiva ha sido capaz de crear algo positivo, porque se ancló en ese doble pivote con Checa Pepelu, que Checa ya no está y Pepelu ha creado más bien poco peligro ofensivamente y no ha dado esa sensación de construir un equipo que juegue por banda, que juegue con media puntas, que juegue... No se sabe muy bien a qué juega. Hemos visto partidos en los que ha sido balones largos al delantero a que las bajara, como con el día del Checo con Oscar Díaz, que fue inútil totalmente esa táctica. Luego que si ahora juego uno por banda, ahora con Josefran parece que sí que tienes un extremo más puro. O sea, balones largos arriba lo hemos visto muy habitualmente con Barragán y no ha funcionado nunca. Sí, yo creo que tácticamente ha mejorado, pero no habría que delimitarlo todo a la táctica, que si juega bien o juega mal. Al final falta un cerebro, pero bueno, falta un cerebro y más mecanismo. Lo comentaba la semana pasada que el único recurso ofensivo que tiene el Hércules, que se convierte en una táctica habitual, es balones a Juanjo Nieto y que el lateral derecho invente. El otro día el gol en Sabadell viene de un centro magnífico de Juanjo. O sea que el día que Juanjo Nieto está mal, como pasó el día del Alcoyano, pues el equipo se te cae. Cuando una táctica que te puede ser un complemento, como los laterales lleguen bien a la línea de fondo o se sumen al ataque, es algo habitual, al final para el otro equipo, para el rival, es muy fácil frenar esas ocasiones del Hércules. Bueno, a ver, yo creo que sí que mejoró sensiblemente, tuvo dos puntos, dos picos de rendimiento, que fueron evidentemente las dos victorias, la que se obtuvo en Paterna y la que se obtuvo en Llagoste antes de Navidad. Mejoró sensiblemente, sobre todo en orden, lo que pasa es que se ha estado lastrado, muy lastrado por las bajas. Es decir, hablamos de no juega por las bandas, bueno, es que por las bandas, bueno, es que Moja ha vuelto ahora, Chechu todavía no ha vuelto. Es que Juli ha estado mucho tiempo lesionado y no está al mismo nivel que antes de la lesión. Sí que es cierto que le están penalizando sobremanera errores individuales. Por ejemplo, el día de Olot hay un error individual en defensa, de la defensa. Este domingo lo fue del portero. Entonces, bueno, pues está penalizando, entre otros, del portero. Entonces, bueno, sí que se están penalizando muchos errores muy concretos, pero yo sí que creo que ha habido una evolución a mejora, positivo, desde el cambio. El cambio sí que le vino bien al equipo. El problema es que pues te has dejado puntos muy importantes. Vamos, de 2 de 9 en los últimos 3 partidos, cuando eran partidos que debías de haber ganado por lo menos uno y haber empatado los otros dos. O sea, con 5 de 9 estaríamos todos probablemente muy contentos, sobre todo si se hubiera ganado que jugaste de local, evidentemente. Pero no estamos porque se han empatado dos de fuera yendo por delante en el marcador, y el de casa lo has perdido. Y además lo has perdido dando una imagen pésima. Y fuera pues no has sabido amarrar los 3 puntos, sobre todo y fundamentalmente el otro día, ¿no? Que vas ganando contra un rival a falta de 20 minutos, contra un rival contra 10, contra un rival que juega con 10 toda la segunda parte, que decirte que debería de haber dejado patente eso que todos presumíamos o entendemos que tiene que el Hércules, que es una plantilla con una calidad suficiente como para saber controlar un partido como el de Sabadell el otro día, que no estaba precisamente Sabadell, no es un rival que se caracterice por su gol, ¿no? Y por su intensidad tampoco, ofensiva, defensiva sí, sin duda, ¿vale? Pero en el momento que tú le has marcado. Yo la verdad es que sí que discrepo un poco con vosotros, porque yo a Barragán no le he visto, sobre todo a raíz de después de Navidad, ¿no? Porque en Navidad ya sí que, antes de Navidad acababa de llegar, ¿no? Al banquillo del Hércules, apenas había tenido tiempo a trabajar, pero en Navidad sí que está con ellos varias semanas y realmente no noto al equipo ninguna mejoría en cuanto a táctica, en cuanto a que han ensayado cosas, en cuanto a juego. Sí, bueno, el otro día se estuvo trabajando mucho el balón parado, por ejemplo, en los entrenamientos ha incidido mucho en aspectos como el balón parado. También tienes que tener presente que el parón de Navidad también llega en un momento en el que tú vienes de ganar fuera de casa, en Llagostera. A lo mejor era un momento en el que el Hércules sí que apuntaba hacia una, por lo menos una cuarta o una tercera plaza, las tenía accesibles. El problema es que en los últimos, después de Navidad, el mes de enero nos está penalizando mucho, que enero suele ser complicado, ¿no? Normalmente el mes de enero para el Hércules no suele ser un buen mes, precisamente. Se ha llevado por delante varios entrenadores. Bueno, pues el año pasado fue horroroso también. Ahora hay que ver, pues, sí, el año pasado fue horroroso, pero el problema que tenemos es que ahora hay 8 puntos menos que el año pasado a estas alturas de temporada. Ya nos pareció una mala temporada el año pasado. Parecía horrible y sabemos cómo acabó, imagínate ahora. Eso es lo que debe tener a todo el mundo alerta y evidentemente pues es que es fundamental, bueno, fundamental no, lo siguiente ganar el domingo más que nada, porque si no le restas 3 puntos a la Cornea, pues la situación en la que va a caer el Cueva va a ser muy complicada, a mitad de tabla y desde luego ya una distancia que, bueno, puede haber un empujón para arriba, pero el problema es que ya va a haber muchas dudas sobre el entrenador, la plantilla no se va a escapar a la crítica ya de ninguna manera y está siempre en el mercado de invierno y tampoco, claro, también hay que tener presente eso, que tampoco se puede resolver, porque el problema del QS es económico y tampoco se puede resolver con 3 o 4 fichajes de calidad la situación, porque habría que hacer una apuesta económica que no, los propietarios no están dispuestos, ¿no? No que no estén en disposición, sí que están, pero no están dispuestos, evidentemente. Y luego, aunque yo estoy decepcionado con el rendimiento de Barragán, sí que es evidente que hay cosas que no son culpa suya, ¿no? Tú comentabas el tema de las bajas y tal, ¿no? Es verdad que la ha mermado. Y luego también hay otras cosas que a mí me cuesta mucho entender, ¿no? Porque esta semana por fin hemos fichado al mediocentro que llevábamos reclamando. Yo tengo mis dudas con que sea el mediocentro que reclamaba. Ya veremos. Pero han fichado un mediocentro, ¿vale? Que ya es más que lo que teníamos la semana pasada. Ya veremos si sale bueno o malo. Pero claro, yo recuerdo que lo del mediocentro lo llevamos pidiendo desde antes de Navidad. Hicimos una encuesta en Twitter y tal, Miriam y Javi, y todo el mundo pedía lo mismo, un mediocentro y un delantero. Pero resulta que para fichar a este chico, a Candela, das de baja precisamente a Checa, que no es que Checa estuviera a su mejor nivel ni mucho menos, pero parecía el mediocentro más indispensable de todos para Barragán. Y resulta que de repente pasa de ser titular a que directamente te quedas con Navarrete, que está inédito, de que te quedas con Pepelu, que está haciendo una temporada bastante mala, y das puerta a Checa. A mí estas cosas me cuesta mucho entenderlas. Indispensable, Checa, mucha gente le ha colgado el papel de indispensable, sobre todo porque jugaba evidentemente y sobre todo también por el hecho de que el otro día estuvo 8 minutos fuera del campo y no se metió a nadie. Sí, para Barragán está claro que lo estaba haciendo. Debes de tener presente que el otro día no estaba Navarrete estaba en la grada y por tanto tenía medio centro, entre comillas, defensivo, ¿no? Y entonces, no había un cambio natural en ese momento y entiendo que el entrenador pensó que lo suyo era esperar la segunda parte para meter a Miriano. Metieron el gol y es otra cosa. Te dejas a Navarrete en la grada, metes a Checa de titular. Pero Navarrete tenía problemas físicos, ¿eh? Claudio no está contando con Navarrete desde. Porque está jugando Checa, pero que por eso te digo que me extraña mucho que luego, a la hora de despedir cierto de uno que te quites a Checa. Que no hay comunicación entre Portillo y de todas maneras creo que Checa estaba jugando y estaba siendo indispensable más por demérito del resto de mediocentros que por el propio mérito de Checa, porque la función de Checa era una función de contención, de aguantar al equipo, y el equipo se caía por todos los lados y llegaban como querían el resto de rivales. A mí no me parece que sea, de hecho, yo creo que puestos a prescindir un mediocentro, me parece que Checa era la opción más factible y por la que menos pierde el Hércules, porque al final la labor de Checa de contención es más fácil de sustituir, porque al final Navarrete, aunque no sea un virtuoso el balón, correr detrás de un balón sabe hacerlo, y punto. Y yo creo que siendo Paco Candela un fichaje que no es un organizador, no es David González, ni es Indiano, que fue lo que se apostó ese primer año, pues no te puedes desprender de Miñano de ese puesto de mediocentro, porque al final, sin tener la consistencia que se le pide a Miñano, al final tiene ese punto de criterio y punto de calidad que si le acompañas bien y le das un poco de confianza, pues te puedes solucionar algún partido. Y la incógnita de Pepe, lo que al final viene cedido por el Levante y no se lo vas a devolver a mitad de temporada porque te lo tienes que comer hasta fin de temporada, esté bien o esté mal. Entre la edad de Pepe y que viene cedido y por tanto no podías, entre comillas, hacer el fiel al Levante, probablemente debe haber algún componente económico también ahí, y probablemente también con el caso de Navarrete, de esos dos jugadores no podías prescindir. Miñano, a priori, era el último de todos ellos. Checa lo que te dice es, quiero recordar que Checa viene al club, se dirige al club diciéndole, mira, tengo una oferta de otro equipo para jugar lo que me queda de temporada y otra más. Yo acabo contrato aquí el 30 de junio, si me renováis, me dais una temporada más, pues aquí sigo. Pero si no me dais una temporada más, claro, el club no está en disposición de asegurarle que le va a renovar, con lo cual... Pues el jugador pidió la carta de libertad, negociaron los flecos que había había cuestiones económicas que aclarar, se arregló, la verdad que bastante rápido. Y el Hércules liberó también una parte de presupuesto, porque Checa no es el que más cobra, pero le sirve un poco como gana margen a la hora de poder incorporar a alguien. Surge la posibilidad de este chico, de este alicantino de Crevillente, que además está en un equipo que está despuntando. Bueno, puede ser que tenga un perfil más creativo que el que tiene Checa. Bueno, pues te lo traes y ahora hay que pensar que vamos a encontrar ese 9 que necesita el Hércules. Por lo menos que le aporte unos 10 goles de aquí a final de temporada, lo cual va a ser harto complicado, pero bueno, si lo encuentras, oye, mira, no... A ver si es verdad, porque el mediocentro ha llegado, ya veremos si es bueno o no, pero el 9 todavía seguimos esperándole. Y seguimos esperándole y echándole de menos, porque hablábamos también de los errores individuales que nos cuestan puntos, y yo creo que en este partido, en el de Sabadell, hubo dos muy claros, ¿no? Estuvo el de Falcón, que es un tiro claramente parable. Y luego defensa también, o uno colectivo de defensa. Sí, eso iba a decir, porque al final sacan una falta a 50 metros. Es que la falta a 50 metros no hay nada presionante. Luego es verdad que Falcón se la come con patatas. Pero... Y luego también lo de Carlos, el gol que me falla en el área pequeña también es un poco para matarle. Es la segunda parte, que un equipo contra 10, un equipo que va ganando, que te empata los últimos 20 minutos, no es que tú lo tengas que encerrar. Debería haber sido así y no fue así, sino que además es el Hércules. Por tanto, se espera que tengas un jugador que entonces, en una genialidad entre comillas de Oscar Díaz, te pone un balón al área y con todo a favor, pues Carlos te lo echa al larguero. ¿Qué quiere decir eso? pues que nos falta gol, evidentemente, y que habrá que encontrar ese gol. Complicado, ¿no? Muy complicado encontrarlo en el mercado de invierno, pero oye. Y que la conexión Oscar-Carlos sigue funcionando, sí, aunque sí, esta vez no dio sus frutos, aunque sí, siga apostando solo por un delantero, que es el sello de Claudio, ese 4-2-3-1. Al final, cuando juegan juntos, pasan cosas. En este caso, Carlos la mandó al larguero, cosa que la semana pasada decíamos que se fue silbado, pero no tuvo ocasiones esta vez. Sí que se le podía haber silbado con razón, porque al final es una ocasión clarísima que te habría dado una victoria y estaríamos hablando de cosas totalmente distintas. Yo creo que el juego del equipo no ayuda a que los delanteros se echen a marcar goles, pero esas ocasiones tan claras, no te pido yo que cada ocasión que tenga vaya para adentro, pero ocasiones tan claras como esas sí que deberían ser gol. Un delantero del Hércules tiene que meterlo. El día con Alcoyano, yo creo que a los jugadores, sobre todo a los de ataque, les pesa las declaraciones el viernes de Claudio, en las que habla de, no, bueno, pues sí, nos interesa un 9. Yo estoy contento con lo que tengo, pero nos interesa un 9. Uh-huh. Porque eso era vos populi, pero sí que es cierto que él no lo había dicho. Ya. Yo creo que eso genera bastante ansiedad, le mete así a los jugadores, el vestuario lo nota. De todas formas, si Carlos y Oscar pensaban que el entrenador no querría un 9 con la escasa producción goleadora que están haciendo este año, es que vivían en un mundo bueno, de fantasía. Bueno, pero a lo mejor lo que les traslada el club, lo que les traslada el propio entrenador, incluso la dirección deportiva, es otra cosa. Entonces, bueno, ellos igual estaban más tranquilos en ese sentido. Luego, por otro lado, lo que comentaba, parece que como que pedían un organizador, pero lo que ha venido no es... Bueno, vamos a ver, yo tengo la sensación de que lo que ha venido era lo que se buscaba. Es decir, a nosotros se dijo públicamente, bueno, un medio centro, un organizador, un medio centro de jerarquía, qué tal, bueno, un canario, el canario que tuvimos, ¿vale? No, lo que ha venido que es pues un stopper, un jugador, un boss to boss, o dicen que es un boss to boss, también se dijo que era Navarrete boss to boss, no lo hemos visto por ninguna, pero bueno, en fin, un jugador que te va a dar mucha seriedad atrás, que va a ayudar a contener, pero que también tiene desplazamiento de balón, tiene salida de balón, más que checa parece ser, y que por tanto, pues bueno, nos va a ayudar a llevar el balón a líneas más avanzadas donde allí está Miñano. Yo creo que vamos abocados a un triple pivote. Con Checa, perdón, vaya por Dios, Checa no. Con Pepelu y con este chico con Candela y por delante Miñano, que lo complementaría desde el punto de vista creativo. Creo, tengo la sensación de que va a haber una mutación ahí de sistema y que es algo que Claudio quería y que pedía y que la dirección deportiva le ha encontrado porque se han dado determinadas circunstancias que han permitido dar con este caso, con esta situación, que es como que Checa te dice que se quiere marchar, que no era tan sencillo porque a priori eso tú no sabes que se vaya a producir, ¿no? Y que no ibas a traer otro medio centro sin desprenderte de uno. Entonces, bueno. Pues veremos a ver qué tal sale, si juega este tribote del que estamos hablando. En fin, esta semana hemos preguntado en Twitter precisamente si cómo está de optimista la afición del Hércules, que me imagino que es poco, y si creen que la temporada esta está ya perdida o todavía estamos a tiempo de salvarla. Rebosante de alegría. ¿Qué nos dicen por ahí, Javi? Pues fíjate, si estaba un poco optimista, que nos han llegado tres mensajes de lo optimista que estaba desde, la gente. Desde Luceros, además. No tenían ni ganas de escribir. José Mario dice no. Esta temporada no se levanta. Lo de esta temporada no se levanta lo he añadido yo porque me ha parecido un poco escueto el mensaje. Claro y conciso el mensaje también, ¿eh? Joaquín nos decía que esta temporada no la salva ni la Santa Faz. Bueno, la Santa Faz apareció allí esos primeros partidos de Claudio y ya parece que se está reservando para cuando le toque aparecer de verdad. Y Daniela Sánchez decía que lo que hay que hacer es contar con Tarí y Pella y preguntarle a Claudio que por qué no juega Vilanova, del que dice es el mejor defensa de la segunda B. Bueno, David, mejor defensa de la segunda de Vilanova. Tú eres un gran defensor de Vilanova. No, yo soy un gran defensor de que probemos a este chico, a ver si es bueno o es malo, porque se va a acabar la temporada y no sabemos este chico si de verdad vale para el fútbol o no. A mí la verdad es que, teniendo en cuenta que no está haciendo una buena temporada a nadie, me gustaría haberle visto más a este hombre. Pero bueno, no sé, se va a pasar la temporada y calidad tiene que tener porque viene de la cantera de Barcelona y allí no son precisamente cojos, ¿no? Con lo cual, calidad tiene y el partido que jugó aquí, lo poco que hemos podido ver, marcó un gol además, tiene un buen desempeño. Sí, yo creo que está entre los 4 o 5 máximos goleadores del equipo. Eso también es cierto, que tampoco el baje ofensivo tampoco es tan alto. Ahora bien, el problema que tiene es que hay otros tres centrales, que es la cuarta rotación, ¿no? Sí, o perdón, claro, la tercera segunda rotación, imaginada por... Además, ha sido el cuarto para Siviero y para Barragán. Para los dos, además, que es lo que me llama a mí la atención, porque bueno, yo podía entender que a lo mejor Siviero no lo viera, pero que Claudio viene después y mantiene a... Entiendo que mantenga de entrada a Samuel y a Mikel, o mejor dicho, a Paul, apuesta por Paul. Bien porque las circunstancias llevaron a que tuviera que echar mano de Paul y al final ha terminado haciendo su sitio en el 11, lo cual no me sorprende en absoluto, pero bueno, lo tiene complicado para ser titular y es un puesto muy complicado también, la plantilla está muy competida en esas posiciones, tiene jugadores de mucha entidad por delante y le cuesta, ¿no? Le cuesta hacerse un hueco, pero bueno, en fin, esas son circunstancias, él yo creo que en cierto modo es consciente de eso y tampoco lo veo yo precisamente que esté molesto, le gustaría jugar sin duda, pero quiero decirte que es un chico bastante inteligente. Pues sí, el que también es bastante inteligente es nuestro magnífico diseñador del logo del programa en Twitter, Raúl Aliaga, al cual recordamos que es cualquiera que quiera contratar sus servicios de diseño puede hacerlo en el email ruloaliaga@gmail.com. ruloaliaga@gmail.com. Momento de hablar de la cantera. Miriam, ¿qué han hecho nuestros cachorros este fin de semana? Bueno, pues tenemos un poquito de todo. Por ejemplo, en el Alevín de primer año empataban a 1 frente al Elche. En el Alevín segundo año perdíamos 5-3 también frente al Elche. Benjamín primer año 4-0, caíamos también con el Elche. Y en Benjamín segundo año 3-4 ganábamos al Elche. En el pre-Benjamín segundo año ganábamos 5-2 frente al Muchamiel. Y en División de Honor ganábamos 2-0 frente al UCAM. O sea que los chicos están imparables. ¿Todos los partidos? Todo, van. Están, vamos, enchufadísimos. Toma, ¿eh? Ya quisiéramos nosotros estar así también. Primer equipo. Ya quisiéramos la mitad, ¿eh? La mitad, eso te iba a decir. El Juvenil B empataba 1-1 frente al Jove. El Juvenil C ganaba 2-0 frente al Muchamiel. El Cadete A empataba 0-0 frente al Alboraya. Y el Cadete B 3-1 ganaba frente al Torrevieja. El Cadete C perdía 1-5 contra el Pablo Iglesias. El Infantil A también caía 1-2 frente al Alboraya. El Infantil B empataba 3-3 con el Licitano Sporting. Y el Infantil C ganaba 2-1 frente al Portuarios. Y los chicos del Hércules B nos traen mejores noticias porque ganaron 3-0 frente al Benferri. Bueno, hubo un poquito de novedad en el 11 titular, estaba Baeza. Y bueno, pues según me han comentado, el dominio fue absoluto del Hércules. Los goles fueron de Tadeo, Pedro y Diego. Así que el Hércules vuelve a la primera posición de la clasificación, que sabes que la semana pasada la perdieron. Así que ahora está así, está 38 puntos el Hércules B y 36 puntos el segundo, el Jove. Pues mira, me alegro mucho de que hayamos vuelto a recuperar ese liderato. Miriam con un conflicto de intereses. En este programa tienes que ser del más del Hércules, ¿eh? Luego ya, lo soy. Luego ya a partir de las 8:30 a ver, ya puedes tengo, tengo el corazón dividido, pero bueno, voy con los dos. Siempre que puedan, que ganen los dos y luego cuando se enfrenten, pues que empaten y ya está. Bueno, y el momento de repasar también las novedades de la asociación herculano, simplemente comentar que el próximo 2 de febrero, viernes, tenemos la asamblea anual de ordinaria. Será la primera convocatoria a las 8:15 y la segunda a las 8:30. Y bueno, pues en esta asamblea pues repasaremos lo que hemos hecho en este 2017, repasaremos pues por ejemplo los eventos de la placa del Chepa en su casa, de la comida que les hicimos tanto a Juliano como a Sanabria cuando vinieron, el torneo el otro día, ¿no?, que participamos en la organización, el torneo benéfico navideño, etcétera, etcétera, todas las cositas que hemos hecho este año, la asociación Herculanos, de la cual tú fuiste tesorero, ¿no, Óscar? Durante una temporada, ¿no? Cuando estaba la época de... cuando estaba Miguel, ¿no?, de secretario. Miguel de secretario y feliz de presidente. Sí. Muy bien, muy bien. Unos cuantos años, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿tenías cuenta en Suiza como otros? O... Bueno, no las tenía, las sigo teniendo. Eso está muy bien. Y bueno, también aprobaremos el presupuesto en la asamblea, hablando de pasta, y elegiremos o reelegiremos, si procede, a los cargos. Esto será en la sede de la Asociación de Veteranos, que está situada en la calle Adolfo Muñoz, número 27, la sede de la Asociación de Veteranos del Hércules, que es una de las que van a cambiar de nombre, y por allá entonces ya no sé muy bien cómo se va a llamar, si se va a seguir llamando Adolfo Muñoz o se llamará ya de las 27 constituyentes, pero vamos, es la misma, es la que está en San Blas, yendo hacia la colmena, para que no se entendamos. Ya verás tú Google Maps, el lío que nos va a hacer. Sí, seguro. ¿Te presentas tú a la presidencia de la asociación? ¿O? No, de momento vamos a dejar que sea Quique, que ¿no?, por cierto, seguramente por motivos profesionales va a estar en Australia. Complicado que esté por aquí. Tendrá que mandar un vídeo a la asamblea. Va a ser un Puigdemont. Hay presidentes que se van a Bélgica y a Dinamarca. El nuestro va todavía más allá y se va a Australia. Nada más y nada menos. Pero bueno, en motivos Puigdemont profesionales. Es lo que mucha tiene. Gente hubiera querido que Puigdemont fuera a Australia también, ¿eh? Sí. Además de verdad. Bueno, sí que nos metemos en un jardín así a lo tonto y se quedará allí con los canguros. Simplemente recordar que todo aquel que quiera formar parte también, como Oscar Mantica y yo, de la Asociación Herculanos, tiene que meterse simplemente en la página web www. Ah, pero ellos no son de la Asociación Herculanos. Yo creo que sí. Pero no sé, yo me registré hace tiempo, ¿no? ¿No? Luego lo miro, pero yo creo que no, sí. No, aquí lo que vale es pasar por caja. Luego toca la lotería, además, ¿eh? Ah, sí. Además no compraron a lotería. A mí no me compraron, ¿cómo te lo cuento? Yo este año no compré lotería de nada, ni en el trabajo tampoco. Como estaba diciendo, la página web es www.asociacionescuadranos.net. Es simplemente rellenar un formulario y ahí pues ya eres parte de esta familia de 150 personas, entre las cuales estamos Óscar y yo, y queda la incógnita. Y estaremos nosotros, prometido. Seguimos. A see trees of green. Pues os he prometido que hoy os iba a emocionar. Vale, tienes aquí a dos tíos aquí haciendo el programa de la asociación de colegas. Hay que hablar con Quique y quejarse. Se hablará, se gestionará esto. Pues hoy, como iba diciendo, os he prometido que os iba a emocionar en la tertulia, que os iba a conmocionar, ¿no? Mejor dicho. Y iba a ser porque vamos a repasar la vida de José Antonio Santamaría, que es un hombre que yo creo que merece, ¿no?, que hablemos de él, ¿no? Por lo menos recordarlo una vez al año en estas fechas. Primero, como manda la costumbre, vamos a empezar por repasar una temporada del Hércules. Nos quedamos en el año 46, el último programa. Veníamos de bajar a segunda división. Claro, el objetivo del Hércules, evidentemente, es volver a primera lo más rápido posible. Entonces se decide continuar con Luis Urquiri. Luis Urquiri era el entrenador que estaba en la anterior campaña, que fue sentado en el banquillo durante las últimas jornadas, y era pues un hombre de la casa. Era un hombre de la casa porque ya había sido jugador del Hércules durante los años 30. Había sido delantero. Esta temporada es buena, en general. El Hércules empieza bien, empieza en promoción de ascenso, está casi toda la temporada en los puestos de ascenso. Es la temporada en la que debuta Ernesto Llobregat, del cual hablamos ya la semana pasada. Y llegan a la última jornada con opciones de playoff. Sin embargo, pues pasa una cosa muy herculana, ¿no?, que metemos la pata al final y acabamos perdiendo contra el Zaragoza. Y bueno, pues en un año más el Hércules se tuvo que quedar en segunda división. ¿Te gusta Luis Astrone, Oscar? Hombre, un mito de la música. Y bueno, pues vamos ya con Santamaría porque yo tenía muchas ganas de dar a conocer, ¿no?, a este hombre, a este antiguo jugador del Hércules. José Antonio nació en San Sebastián, era vasco, nació en 1946 y se destacó como defensa central. Su primer equipo fue el Eibar y luego fichó por la Real Sociedad, el equipo de su ciudad, donde jugó varias temporadas en primera división. José Rico Pérez, el primer año que llega a la presidencia del Hércules, procede con su fichaje en su proyecto para subir a primera. Y paga 2,5 millones por él, 2,5 millones de pesetas, que en los años 70 pues era dinero. Era bastante dinero para un equipo que estaba en segunda, ¿no?, en aquel momento. José Antonio se lesiona al principio de la temporada, juega poco, pero poco a poco se va recuperando y acaba siendo un jugador bastante importante para el Hércules. Durante las dos primeras temporadas están rondando el ascenso y lo consiguen en su tercera temporada, ya con Arsenio Iglesias de entrenador, ¿no? Aquella temporada tan histórica, ¿no?, tan famosa, en la que el Hércules vuelve a primera división para que luego estuviera 8 años seguidos en la máxima categoría, como ya hablamos el día que comentamos la trayectoria de Arsenio Iglesias. Santamaría se va del Hércules esa temporada, no llega a jugar en primera, se va precisamente al Sabadell y ahí es donde se retira. Se retira muy joven, se retira con solo 28, 29 años, porque decide meterse de empresario. Decide abrir una discoteca en San Sebastián, la discoteca Q, que luego abrió también en Ibiza y fue una de las discotecas más famosas de Europa, hasta el punto de que llegó a tener el récord Guinness de la discoteca más grande de toda Europa. En esa discoteca jugaba yo al fútbol. No me digas, se jugaba al fútbol en esa discoteca también. En el aparcamiento, unos años ya, en 2001. 2000, ¿en la de Ibiza o la de San Sebastián? No, en Privilege, en Ibiza. La de Ibiza, bueno, la de Ibiza, como dices, Oscar, se acabó llamando Privilege, que todavía existe. No, no, pero ya. ¿Ah, sí, está cerrada? Se ha cerrado ya. Ah, pero yo pensaba que todavía existía, fíjate. No, sí, yo creo que Privilege está cerrada. Yo tengo entendido que existe todavía, ¿eh? Lo que pasa es que cambiaron de dueños y tal, cambiaron de nombre, pero sigue existiendo. Pero vamos, yo, sí. Y bueno, pues me imagino que os preguntaréis por qué hoy comento a este hombre, ¿no? Porque especialmente un 23 de enero, ¿no? Se me ocurre hablar de José Antonio Santamaría, que bueno, que fue un hombre importante para el Hércules en esta época, pero jugó 3 temporadas solo, ¿no? Hay gente que ha jugado más años y no ha hablado de ellos. Bueno, pues porque le ocurrió una cosa a José Antonio Santamaría que sí que quería recordar, ¿no? Que merece que lo recordemos. José Antonio se mete en un asunto turbio, del cual nunca se demostró que fuera culpable, que consistía en una red de contrabando en el País Vasco, orquestada por la Guardia Civil. Él fue adjuzgado y todo, fue a declarar, le absolvieron de todo, no llegaron ni siquiera a acusarle, es decir, se fue sin cargos y tal, pero se convirtió en objetivo de ETA. Se convirtió en objetivo de ETA en aquella época por su supuesta vinculación a la Guardia Civil, que, insisto, nunca se llegó a demostrar. ¿Qué pasó? Pues que un 19 de enero de 1993 estaba en las fiestas de San Sebastián, cenando con unos amigos, tomándose una caña, lo que fuera. Entraron unos etarras en el bar, le pegaron un tiro y mataron a José Antonio. Y de eso se ha cumplido 25 años este 19 de enero. O sea, el pasado viernes se cumplieron 25 años de la muerte de José Antonio Santamaría, que fue uno de los creo que está por encima de los 700 personas, ¿no? Que 800. Que ETA mató, 800 personas que ETA ha matado. Y además estamos hablando de principios de los 90, que era una de las épocas más chungas, ¿no? De ETA. Afortunadamente luego fue mejor la cosa. Y en fin, pues por esto quería yo recordar a Santa María. Sé que a lo mejor os he dejado un poco plof, ¿no? Pero creo que es justo, ¿no? Recordar. No sabía yo la parte del atentado de ETA, no sabía. Sí, sí. No sabía. José Antonio además estaba casado, tenía 3 hijos, dejó viuda y dejó huérfanos. Y en fin, pues uno más, ¿no? Uno más una víctima más de este conflicto, ¿no? Que asoló España y el País Vasco, y que creo que es una de los grandes méritos de España, ¿no? Que tenemos en los últimos años el haber superado, ¿no? Esta cosa tan chunga, ¿no? Estamos hablando de 800 personas muertas, entre ellos José Antonio, y haber pasado a un estado de paz, ¿no? Como el que se vive hoy en día ya en el País Vasco. Pues creo que es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos, y por supuesto hay que recordar, ¿no? A todos los que perecieron en ello, como José Antonio, perdón. I think to myself, what a wonderful. Pues bien, volvemos al presente. Volvemos a lo que nos toca este domingo, día de mi cumpleaños, por cierto. A ver si el Hércules no me marca el cumpleaños, que no sería la primera vez. No debías haberlo dicho. No sería la primera vez. Lo has gafado. Porque creo que ya lo has gafado. Sí, o le has metido una presión añadida. ¿Sabes cómo celebré un cumpleaños mío hace ya unos añitos? A ver. Con el 3-0 de Delhi con el Elche. Anda, oye, qué suerte, qué puntería. Pues mira, yo celebré uno con un 0-3. El día del Barça, cuando vino en primera división, cuando vino aquí y nos ganó 0-3. Es verdad que no fue un meneo, fue un partido bastante digno del Hércules. Nos ganaron el descuento con cierta ayuda arbitral, dicho sea de paso. Bueno, una expulsión muy rigurosa. Bueno, rigurosa hasta cierto punto. Yo creo que no era amarilla aquello. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas más actuales. Tenemos, aparte de tener un culé aquí en el estudio, tenemos el partido, el próximo partido. Yo no soy del Barça, además te lo aseguro. Se te ha visto un poquito el primero ahí, ¿eh? Vale, bueno, entonces lo hago bien. Tenemos un partido. Disimulo bien. Tenemos un partido contra un equipo vecino del tuyo, Javi. Tenemos un partido contra el Cornellá el próximo domingo a las 5. Y en fin, quería preguntaros a ver qué opináis de este partido. A mí me da la sensación de que mucha gente lo va a tomar como una final, en el sentido de que, evidentemente, que ascendamos o no ascendamos no va a depender de estos 3 puntos, todavía va a quedar mucha liga. Pero yo creo que hay gente que se va a borrar, que va a decir, como no ganemos ya Cornellá, adiós, que no cuente conmigo, ¿no? Apague y vámonos. Así que, en fin, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Como no ganemos el Cornellá, no porque sea el Cornellá, sino porque es que hay que ganar, porque si no, clasificatoriamente es que te hace polvo. Tiene que ganar, es que son 3 puntos que son innegociables. Nos podremos poner ya 7-8 puntos. Pero que estemos hablando en estas fechas ya de una final. Ya, pero ten en cuenta que la situación del Hércules no es precisamente. Y la experiencia del año pasado sí que está pesando mucho también, yo creo, a nivel de afición. Pero vamos, es que son 8 puntos menos que el año pasado. Entonces, claro, si el año pasado te pegaste el morrón, pues este año lo normal es pensar que va a ocurrir tanto de lo mismo y además antes. Ganar a Cornellá, desde luego, por los cruces que hay, yo creo que puede resultar no solo interesante desde el punto de vista del Hércules, sino que además interesante, va a tener más efecto en la clasificación, entre otras cosas, porque yo creo que se puede aclarar mucho la cosa respecto a esa cuarta plaza, por lo menos, aclarar momentáneamente y serenar un poco los ánimos. Porque hay que decir que Cornellá está haciendo una temporada bastante buena, ¿verdad, Javi? Sí, bueno, ahora no tiene Enric, pero vamos. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que los últimos partidos, ya estos dos sin Enric le ha costado bastante, y lleva una racha similar al Hércules. En los últimos 5 partidos el Hércules ha conseguido 6 puntos y el Cornellá 7, ha ganado 2 partidos, el Hércules solo 1. Lo que pasa es que esos 5 partidos, 3 con Enric, 2 sin Enric, los 3 con Enric ganó 2. O sea que se nota esa diferencia, pero bueno, tampoco llega en mal momento, porque de estos 2 partidos, la semana pasada, no, la anterior ante el Llagostera, iba ganando prácticamente hasta el minuto 90 o una cosa así. O sea que podría estar hablando de que tenía 2 puntos más y ya está. Pero yo creo que sin Enric le va a costar, y sobre todo en el Rico Pérez, porque al final Enric, un delantero tan grande y tan tanque, en el Rico Pérez iba a llevar locos a los defensas. Fijar mucho a los centrales y eso. Sí, yo creo que es un partido factible para el Hércules, porque se dan situaciones que el Hércules necesita para ganar. No es el típico partido de hoy si ganas te pones por encima del Elche, te metes en playoff. No, es el típico partido que el Hércules acaba ganando por esa necesidad que tiene, que al final no sabes muy bien cómo, sin merecerlo, al final tiene esa habilidad de escapista que poco a poco va ganando, y ya lo vimos el año pasado, de cuando todo parecía que no iba a haber playoff, ganaba un partido y era como, bueno, pero Easy igual tiene esa opción, al final ha pinchado uno, ha pinchado otro. Yo creo que al final también veremos, yo creo que con la llegada de Paco Candela entrará de inicio prácticamente, más con la salida de Checa, que tiene que jugar ahí uno nuevo. Yo creo que ya teniendo a Paco Candela entrará de inicio. Y veremos, porque eso, el Cornellá fuera de casa sí que estaba algo mejor. De los últimos 5 partidos ha ganado 3. Cierto es que volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, con Enric, con un tío que marcaba, que se ha ido del Cornellá con 17 goles en la primera vuelta, es algo espectacular. Pero bueno, yo creo que el Cornellá ya lo hemos visto aquí otros años. No va a venir aquí a proponerte el juego. Te va a dejar el balón y si tiene alguna oportunidad la cazará. Que al final fue un poquito más o menos lo que vimos el partido de la primera vuelta. Un partido además que llovía mucho. El césped a quien lo acompañaba y fue de 0-0. Pero al final ellos, por un error de Falcón, si no recuerdo... Sí, ganaron al final. Se lo llevaron. Al final será algo parecido. Yo creo también, que yo... también sería importante, recordando ese partido, ganar y recuperar el golaveraje. Porque parece que el Cornellá puede ser de los equipos que estemos peleando con el playoff. Bueno, yo creo que el Cornellá irá un poco hacia abajo. ¿Crees que se deshinchará? Sí, yo creo que sí. Al final ha metido 29 goles y 17 los ha metido Enric. Al final eso se tiene que notar porque no es normal, si pierdes un delantero de 17 goles en la primera vuelta, que mantengas ese ritmo anotador, porque al final le sacaba mucho rendimiento a los goles. No es un equipo excesivamente goleador, pero le sacaba mucho partido a esos goles. Yo creo que sí que se notará. Y bueno, si se puede recuperar con la verás bien, pero al final fue 1-0. Yo creo que ganando por 1 más o menos llegarás parejo a diferencia de goles a final de temporada, y yo creo que no tendrás tanto problema con el Cornellá como, por ejemplo, si puedas tener con el Villarreal B, con el Elche, con el Saguntino, que también está por ahí arriba. Esos equipos sí que tienen más peligro. Saguntino, tienes el problema de que como te ganó aquí ya, además de que tú le vas a tener que ganar allí, tienes que intentar sin duda ganar por cómo estás en la clasificación, igual cuando llegue ese momento igual no, pero mira, eso por un lado, y luego por otro lado porque si va a estar arriba, que yo creo que es uno de, junto a Ontinyent, Saguntino y los dos que tiene el club detrás, que son el Lleida y sobre todo Alcoyano, yo creo que son rivales más temibles, yo creo, o que debe, sí. A priori yo creo que van a tener un mayor recorrido que va a tener el Cornellá. Y el Alcoyano va más, después de ganar aquí venía sentenciado con Galeana, 2 victorias consecutivas, y quiero decir que son equipos. Y el Alcoyano va más porque le hemos impulsado nosotros. Que le veo, bueno, eso es tradición, ¿no? Que siempre sí, el Hércules siempre le da el empujotillo. Quiero decirte que sí que veo que hay equipos, yo creo que tienen más opciones de ser cuarto que el Cornellá, y sin embargo el Hércules, pues yo creo que debe estar en ese grupo, sin duda está en ese grupo de aspirantes, y yo creo que sí que debe encabezar ese grupo. Yo creo que, pues, que la cuarta plaza yo la veo factible, en el sentido de que veo que, como el año pasado, como comentaba antes Javier, pues hasta casi la antepenúltima jornada prácticamente, pues va a haber situaciones que te van a permitir, si tú lo haces bien, clasificarte. Otra cosa es que lo hagas bien. De hecho, y más allá ya luego ya habría que ver el playoff. Evidentemente, como cuarto le doy 0 opciones a Equus, pero bueno. De hecho, el año pasado el Baleares se metió de rebote, estaba desahuciado y cambiaron el entrenador. Casi lo matamos nosotros y sin embargo, mira, termina jugando playoff. Sí, cambiaron el entrenador ya un poco para la temporada que viene, al final te metes en playoff, pasas una ronda y con el Albacete, que venía de ser campeón de grupo, y creo que llegó a la prórroga y casi se mete en la última eliminatoria. O sea que también te habla del nivel de la categoría, al final somos muy pesimistas, pero bueno, tú te vas metiendo, coges confianza, te metes de rebote, y lo que sí que tienes que ganar sí o sí al Cornellá, porque si no la diferencia te vas a 3 partidos acabando enero, 3 partidos, se te cierra el mercado de invierno, las alarmas sobre el entrenador ya estarían todo. Sí, básicamente es eso, que se va a focalizar mucho el tema sobre el entrenador, además de los jugadores que ya están en el ojo del huracán, el entrenador, ¿no? Que se va a considerar un poco como que, bueno, en fin, sí, Claudio, sí, ya amortizado. Con una derrota podría estar incluso. Sí, y si tú fichas en base a un entrenador que luego, cuando cierras el mercado, lo cambias, pues ya al final se te descuadra todo, tienes que buscar un perfil parecido, tercer entrenador de la temporada, ya es muy complicado, la situación ya es tensa, porque ya estás jugando finales y no ha acabado enero todavía. No es, yo creo, la situación más dramática que ha tenido el Hércules, porque al final en la temporada pasada con Tevenet enganchó 2-3 victorias seguidas en diciembre, con Pacheta es verdad que el equipo ya no estaba a su mejor nivel, pero seguía en playoff, tenía una renta importante y le permitió aguantar, y con Herrero prácticamente lo mismo, al final está ahí metido. Yo creo que este año es el que se puede descolgar antes de todo, hay un golpe de efecto o se va afuera. Por cifras sí, lo comentaba Óscar, la temporada pasada fue horrorosa, llevamos 8 puntos menos. Si todavía el Hércules tenemos opciones y no estamos descolgados, porque la categoría nos está continuamente dando oportunidades y esperando. Está obligado a hacer una segunda vuelta del estilo de la que se hizo con Vicente Mir, lo que pasa es que con más partidos por delante, con lo cual, bueno, tienes más opciones, puedes pinchar algún partido más, pero también es cierto que también estás obligado a sumar más puntos porque la desventaja es mayor, ¿no? Y luego yo también os quería preguntar por otro nombre propio. Decías tú antes, Javi, que se dan varios condicionantes para que el Hércules gane. Yo creo que hay un condicionante más grande que cualquier otro, que es Chechu Flores. Han pasado 4 años y todavía sigue siendo el jugador del que tenemos más dependencia, ¿no? Del Hércules, por lo menos según lo veo yo. Va a llegar ya Chechu Flores. Yo creo que es clave, ¿eh?, de que Chechu llegue bien a este partido para que podamos ganarlo, poder ganar por fin un partido tranquilamente en el Rico Pérez. Yo espero que llegue, pero es que volvemos a lo mismo. Al final dependes de un jugador que ya es Chechu porque es Chechu, pero al final es el desequilibrio de un jugador, de no hacer nada en el partido, de, bueno, vale, hago un partido medio serio, aseado, pero tengo un jugador que me desequilibra el partido. Al final no debes caer en eso, que es verdad que Chechu es un jugador que te da un plus en segunda B, pero si tú tienes más mecanismos de otro estilo de juego, un estilo que llegue, que domines, porque al final, ¿cuántos partidos el Hércules ha dominado? No te digo todo el partido, 40 minutos de partido que haya dominado, que haya encerrado al rival, el Sabadell. Y de llegar y de hacer ocasiones cada 10 minutos, llegar alguna vez por lo menos y tal, muy pocos esta temporada, no. muy pocos. Pero al Hércules ha sido un buen este año. Claro, jugamos un pimiento. Yo creo que Chechu, al final, el Contevenet cayó en Elda porque era una situación parecida. Era marzo, pero era una situación parecida a la de ahora. Tuvo que volver, un partido en el que no era propicio para volver y se lesionó. Yo creo que este año, si tiene la mínima duda de que se puede volver a romper, no forzará. Aunque sea Chechu, yo creo que el Hércules tiene jugadores de sobra y recursos de sobra para, como en el Rico Pérez, por lo menos proponer algo y ser ambicioso. Si luego no ganas, al final no siempre siendo el mejor ganas, pero si pierdes como el día del Saguntino, al final la gente se fue contenta diciendo, este es el camino, por este camino el Hércules llegará a playoff. Esta es la única manera que encontramos. Sí. Y perdiste. Irónicamente ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho este año. Irónicamente, igual que en el partido de Copa contra el Elche, que sí, era el Elche, tenía ese punto de derbi, de emoción, de pasión, pero al final fue el mejor partido de Siviero y el segundo o el mejor de toda la temporada del Hércules. Y los dos han perdido. Al final tienes que buscar eso. Y aquí lo que no se puede hacer es, como contra el Alcoyano, el primer tiro a puerta en el minuto 81-82 de partido. Sí, sí, no, una vergüenza. Al final, pues, podrás estar más acertado o menos acertado de cara a puerta, pero si tiras 10 veces, alguna entrará, por estadística. El de la Peña Deportiva también fue lamentable ese partido. Sí, al final la conclusión es que o perdemos, o jugamos mal, o ambas cosas. Y en fin, yo os quería preguntar también por otro nombre propio, cambiando un poco el tono, siendo un poquito más optimistas. A mí, de momento, me está sorprendiendo para bien, que es José Fran. Este chico que hemos fichado de extremo. Yo la verdad es que, cuando lo he comentado varias veces en este programa, yo cuando empezó el mercado de invierno, yo no pensaba que fuera necesario fichar un extremo, o al menos no era lo que más necesitaba el Hércules. Yo seguía insistiendo desde el principio, un medio centro y un delantero. Pero bueno, las cosas como son. Este chico está funcionando bien. Nietos, no es que fuera malo, pero se lesionaba cada 2x3. Y bueno, yo me agarro un poquito a él, ¿no? Para pensar de que el Hércules podemos salvar esta temporada, para no tener que depender, como estamos diciendo, de Chechu, de Juanjo Nieto, ¿no? De siempre y tal. Parece que este chico sí que vale, ¿no? Para la causa. No es que valga, es que además sí que hacía falta un jugador de banda, en todas las cosas ten presente que Chechu no lo tienes, que Nieto no lo tienes tampoco, no lo tienes ya, pero no lo tenías en aquel momento. Que el nivel de Juli es regular, es decir, segunda línea del Hércules. Sí, bueno, Moja pues, estaba lesionado. Moja lesionado. Salinas a lo mejor todavía no está para ser titular indiscutible. Yo creo, sinceramente, creo Peña que sí. Peña tampoco. Desde luego, por números sí que teníamos. Otra cosa es que a lo mejor otra posición, un fijo. A lo mejor es más urgente, o era más urgente reforzar otra posición, la del 9. Pero bueno, si había oportunidad de reforzar la segunda línea, meter un jugador de banda, yo creo que era importante. Este chico aporta desborde y por lo que hemos visto en dos partidos, bueno, ha metido un gol también, ¿no? Sí, sí. Ha metido un gol y ha dado una asistencia, ¿no? El otro día el gol del Collano, el gol de Juli lo da él. Pues no, además, una buena asistencia. Dentro de lo que cabe, su bagaje es muy bueno. Entonces, bueno, es una opción que tiene más el entrenador, Claudio, para esa segunda línea. Aunque, como digo, vamos a ver ahora. Con el nuevo fichaje con Candela, vamos a ver cómo varía la táctica, o sea, el esquema del Hércules, no sé yo si vamos a seguir viendo ese 4-2-3-1 o no sé. Todo muy claro, entonces tampoco sé jugadores de esa línea, de segunda línea, pues qué opciones pueden tener, quiénes y cuándo, ¿no? Pero bueno, y sobre Chechu, desde luego yo no arriesgaría, más que nada pues porque tienes a José Fran, porque tienes otros jugadores, tienes opción. Está Moja también. Entiendo que al menos sí que será convocado, ¿no? Este domingo. Bueno, si está en condiciones de jugar, debe ser convocado. Llevamos ya esperándole un par de semanas. Si no, pasará como el año pasado con Javi Flores, o hace dos, en Hospitalet. Salió en el 70 y en 85 para el banco. Resuelve el partido y para el banco. Sí, lo que pasa es que a Chechu llevamos ya diciendo que está a punto de volver ya un tiempo, ¿no? Sí, pero en Llagostera jugó y fue cuando cayó. El problema es que ha tenido una recaída y se pensaba que durante el parón de Navidad pues si va a tener suficiente tiempo para recuperarse, no ha sido así. También se habla mucho de que Peña, antes de, bueno, incluso para el propio derbi, para el clásico de liga, se llegó a preguntar que podía incluso disfrutar de minutos, ¿no?, de jugar. Sin embargo, no lo hizo. Y parece todavía también un poco complicado, ¿no?, que pueda estar en disposición de jugar, que tenga la alta, no ya la alta competitiva, sino la alta. Y bueno, ya por último, para terminar el debate sobre este partido, me he enterado hoy, además un par de minutillos antes de empezar el programa, que algún sector de la afición está proponiendo que, como protesta, la afición del Hércules entre 10 minutos tarde a este partido. Así que, bueno, preguntaros qué os parece esto. Desde luego, razones hay, ¿no? Otra cosa es que la protesta la veáis bien pensado, ¿no? Pero razones para estar enfadado con el equipo es evidente que hay. ¿Qué pensáis de esto y si lo pensáis seguir o no? ¿Era de entrar 10 minutos tarde al partido? Sí. Es que igual nos perdemos algún gol. Sí, sí, tiene toda la pinta. No sé, al final yo entiendo que la siendo gente... el Hércules, es muy probablemente que te pierdas un gol, ¿eh? Seguro, yo creo, yo te lo digo en serio, ahora ya sin tonterías. Haces una protesta de 10 minutos fuera, que entre la gente tarde hasta el campo vacío. 2-0 en el minuto 15. Y en ese momento, ¡pum! Oye, pues entonces la hacemos. Si es por eso. Pero la verdad, es que además el Hércules es un equipo que es muy propicio para esa situación. Sí, a ver, yo creo que es normal que la gente esté un poco enfadada y tal, pero de todas maneras, el ambiente del Rico Pérez durante todo el año no ha sido el mejor, salvo 3 días contados, 2 días contados y los 2 contra el Elche. El resto de días. Bueno, pero es que tampoco ha sido nada que no nos pudiéramos esperar. Si es que estamos en segunda vez, el cuarto año consecutivo, ¿quiénes quedamos? Pues 4 gatos. Si es que tampoco puedes rascar donde no lo hay. ¿Quiénes quedamos? Que claro. Ya, pero ¿cuántos abonados tiene el Hércules? 5.000. Una cosa así, ¿eh? ¿Cuántos vamos al campo de los 5.000? 4.000, de los que van unos 3.700, 3.800. No puedes pretender que sea una olla a presión teniendo el equipo en segunda vez y yendo ya al cuarto. No, una olla a presión, no, pero un entrenamiento a puertas abiertas tampoco. Ahí hay un término medio. Yo no he visto que esta temporada estemos especialmente más callados que otra. No, este año ha habido algún momento de protesta, de crítica. Y claro, sí. Claudio lo pagó, Claudio lo pagó también, pero sobre todo lo pagó. Si el equipo transmitiera un mínimo síntoma de. Porque, por ejemplo, el día de Elche, yo recuerdo que el día de Elche, ese partido sí que la gente estuvo muy a tope y tal, pero la segunda parte, conforme iba haciendo el partido cada vez más muermo, empezó a haber silencio también en el tanto por parte de la afición del Hércules como por los de Elche que habían venido, porque claro, es que el partido llegó un momento que nos llegó a aburrir. Entonces, me parece normal, desde el punto de vista humano, me parece normal que no haya mucho ruido en el Rico Pérez. Sí, pero bueno, yo creo que al final es una protesta de hoy, al día siguiente ahora se gana, vuelves, pierdes 2 partidos, me vuelvo a enfadar. La gente está muy enfadada, muy molesta. Somos así en Alicante, muy decepcionada con la marcha del equipo, muy crítica también con algunas de las decisiones que se han ido tomando durante el verano, ¿no? Pues a lo mejor no haber prescindido algún jugador que siguió y que, por ejemplo, Nieto, y que ha terminado pues marchándose ahora en enero. También ha habido otros aciertos, ¿no? Como el caso de Juanjo Nieto, ¿no? Uh-huh. Que es un jugador que le va a poder sacar un rendimiento económico, sin duda. Entonces, quiero decirte que, en fin, la gente está caliente, está molesta, y bueno, yo entiendo que haya decisiones de ese tipo, medidas de protesta, se planteen. Otra cosa es luego el eco que pueda tener, más que nada pues porque sabemos cómo es la afición del Hércules, y sobre todo sabemos habitualmente las protestas que respaldo suelen tener en Alicante. Y muy limitado. Que como hagas la de entrar 10 minutos tarde, la cola que se puede formar en la puerta del Rico Pérez puede ser tremenda. No, yo creo que por lo que me ha parecido entender, se entra, pero se espera en el vomitorio. Tal y como están los accesos últimamente, sí. Además, de verdad. Entonces, si quieres entrar al partido, tienes que entrar 15 minutos antes para no coger ahí atasco. Por eso me ha parecido entender, pero vamos. En fin. Bueno, yo creo que al final. Los tornos no pueden fallar porque teóricamente se ha reparado. O sea que. Bueno, teóricamente, que es el Hércules, que sí, aquí puede pasar cualquier cosa. La teoría a la práctica suele haber un buen surco, sí. Pues nada, vamos a averiguar ahora de verdad si somos optimistas o no, porque llega el momento de la porra, de la clásica porra de Hércules y punto. No sé si puso alguien 1-1 la semana pasada. Jaime, ¿eh? Bueno, pues mira, me alegro que acerte a alguien. De todas maneras, no será que yo no avisé, que dije 0-0 o 1-1 si quería ganar dinero. El partido tenía toda la pinta de empate. Sí, tú siempre casi aciertas, Javi, pero ahora. El partido tenía toda la pinta de empate. El momento que nos echan a uno sí que parecía que podía ser más. Perdón, que podía ser más desequilibrado. Pero bueno. Pues venga, ahora por listo, Javi, vas a empezar tú. 3-1. 3-1. Espérate. No, ¿puedo decir 3-0? Sí, hombre, sí. 3-0, 3-0. Es que me he visto más optimista de lo normal. 3-0. Oscar. Pues hombre, ya me han quitado el 3, pues 2-0. 2-0. Miriam. 1-1. Joder, Miriam. 1-1, siendo yo optimista. Voy a ganar. No fastidies. Nuestro director, Juanma. 1-0. 1-0, dicen por aquí. Y nos queda Jaime, el vigente ganador. 2-1. 2-1. Vale, pues yo voy a apostar por un divertido y apasionante 0-0. Pero vamos a ver, ¿cómo? Pero es... ¿Esto va en serio? Pero, vale, no. Pero no, puestos a decir 0-0, di que gana el Cornellà si invocamos el contragafe, que eso es, nunca falla. Tú dices, gana el Cornellà y pasa lo contrario. No me muevo de mi decisión. 0-0. Vale. Y hablando de competición, hablando de premios, hoy sorteamos nuestro último libro, nuestro último Cabeza Negra, Si pasan 100 años, el libro de nuestro querido ilustre Manolo Piera. Tenemos la última oportunidad de ganar. Hemos sorteado ya, ¿cuántos hemos sorteado? Ya 7-8, ¿no? Me parece recordar. Pues tenemos ya el último de todos, y quien quiera llevarlo, pues vamos a volver a nuestro clásico concurso del jugador misterioso. Tendrán que adivinar. Que el jugador misterioso podría ser el mercado de invierno, el fichaje. El 9. Eso sí que es un misterio, además de verdad. Pero no, vamos a irnos un poquito más atrás en la historia del Hércules. Vamos a preguntar por un jugador y el primero que lo adivine en Twitter, pues conseguirá el libro. La pista que vamos a dar hoy va a ser que este jugador está fallecido. Así que hoy no... Qué buena pista. Sí, hoy... Acotas mucho el círculo. Efectivamente, además, esta semana... Lo estás poniendo muy fácil. Y esta semana, ¿no? Nadie puede esperar. Deberías endurecer un poco. Yo tengo tres opciones. No las digo para no dar pistas, pero ya tengo tres opciones. Y esta semana nadie puede esperar que pongamos un vídeo en Twitter de soy Paquito Escudero, soy Juan Misterioso, porque no tenemos conexión con el más allá. Pero es que... Va a ser complicado. La conexión de radio con el otro mundo todavía está... Te voy a decir a micro cerrado luego quién creo que es, porque sé quién es. Bueno, vale. Me gusta que tengas intuiciones. Muy bien. La pista que damos es que el jugador está fallecido, pero también iremos dando más pistas si nadie lo acierta, evidentemente, en el Twitter. Y todo aquel que quiera participar te puede hacerlo a través de nuestro Twitter, arroba Hércules y punto, repito, arroba Hércules y punto, con el hashtag jugador misterioso HCF. Hashtag jugador misterioso HCF. Y bueno, pues nos vamos ya. La ha cambiado. ¿Qué os parece la cancioncita que he puesto hoy? Espera, que me pongo los cascos. Eso te iba a decir. Bueno, a mí me gusta más la mía, pero bueno, eso ya son gustos. No, que a ti te gusta más la mía, es evidente, porque si voy a poner la misma, eres así de original. Para que la gente me identifique con ella. Eso ha salido imaginativo, el chico. Su marca personal, eso. Pues acabamos con Fred Astaire, acabamos con este Cheek to Cheek, con música de los años 30, y nos despedimos un martes más de nuestro querido, de nuestro Hércules y punto. Muchas gracias, Oscar Manteca, por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Ha sido un auténtico placer. Javi, Miriam. Un auténtico placer, y ojalá ese 3-0 y luego te digo el jugador misterioso. Bueno, pues el martes más y mejor, y ojalá vengamos con la victoria. Pues a ver si es verdad, Dios te oiga. Y ese partido será el domingo 5 de la tarde, el día de mi cumpleaños. Dios te tiene que oír, porque hablas con los jugadores que están fallecidos, pero evidente que te tiene que oír. Tengo conexión directa. Si me oyera Dios, iba a acabar la tontería. Muchas gracias a todos por habernos acompañado un martes más aquí en Noir Radio, la radio de la organización impulsora de discapacitados en España, por haber estado con nosotros en un programa más de la Asociación Herculanos, la asociación que cuida, que la asociación que junta a todos los aquellos que creemos que nos une este sentimiento. Yo soy David Rubio, y recuerden, podemos perder puntos, podemos perder partidos, pero lo que nunca perderemos es el ser del Hércules. Muchas gracias a todos. Y macho Hércules. When we're out together dancing cheek to Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oír Radio Costa Blanca.